qué bueno que están aquí. Tengo como invitado a un profesor boliviano, filósofo, que en otras ocasiones, ya dos, ha estado aquí conmigo, aquí en la facultad, y hemos participado en conferencias, en cursos. El curso anterior, que fue cuando, hace marzo. Fue un seminario. Fue un seminario sobre marxismo. Lo compartimos durante una semana. Y anteriormente, la primera ocasión en que participamos juntos fue una conversación también sobre lo mismo, sobre marxismo, sobre el capital, sobre la dialéctica, que son temas que trabajamos y tratamos de exponer. Hoy vamos a presentar este libro que acaba de ser publicado, Colonialismo. Se llama Colonialismo, Cuaderno de Londres, número 14, 1851, inédito, Karl Marx. Lo acaba de publicar la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El vicepresidente, que es Álvaro García Linera, ¿sí? Él es el que promovió la publicación de este libro, que está compuesto de extractos, resúmenes y algunas notas de Marx, ¿sí? Resúmenes, extractos de libros sobre el tema, la colonización. Entonces, hoy queremos presentar el libro, vamos a presentar este libro, claro, y queremos hacer algunos comentarios. El objetivo, como siempre me señala el profesor Julio Velázquez Mayer, es provocar el interés o renovar el interés de nuestros alumnos y de los asistentes a este evento, ¿eh?, en temas como este y otros relacionados con el marxismo. Entonces yo quiero que el profesor se presente, que lo conozcan un poco más y que enseguida él nos haga la presentación de este libro, como lo ven, y sobre todo que se enfoque, como él me ha dicho, en la parte de Perú. Yo te pedía que hagas la introducción señalando el contenido del libro y enseguida resalte la parte relativa al Perú. Y yo haré también otros comentarios complementarios sobre México y sobre el interés que provoca este libro. Hay pocos libros, voy a continuar con la presentación, con la introducción. Hay pocos libros de Marx sobre esto. Hay artículos sobre la colonización. Marx sí analiza efectivamente el tema, le interesó, como aquí se señala en la introducción, el tema de los colonizados y los colonizadores. Hay artículos sobre México, sobre Turquía, sobre la India, publicados en los años 40, principios de los 50, que tienen una posición claramente definida. Posteriormente hay otros trabajos sobre países o naciones colonizadas, dominadas, por ejemplo, la Irlanda por parte de Inglaterra, donde tiene otra posición. Se discute cuál es la posición de Marx con respecto a esto. La pregunta es, ¿Marx fue colonizador? ¿Fue un teórico de la colonización? ¿Estuvo a favor de la colonización británica, entre otras? ¿O estuvo en contra? Esa puede ser una discusión, es una discusión de hace muchos años, desde que en los años 30 se publicó por primera vez por Aníbal Ponce, se dice, artículos de Marx sobre América Latina. Y esa discusión, todavía hasta hace algunos años, se dio. No veo textos más recientes, y sin embargo está subyacente esa discusión. Hay un proceso de explicar América Latina en los últimos años, de buscar una descolonización o decolonialidad en términos hasta de pensamiento, buscar un pensamiento propio de América Latina y particularmente de América del Sur, haciendo a un lado las posiciones eurocentristas, como se dice. A Marx se le ha criticado esa posición, fue eurocentrista al analizar América Latina, fue un teórico de la colonización, no solo de la India, sino de América Latina, que es lo que me interesaría. Son preguntas, esa discusión se ha dado. Hay textos, aquí puedo señalar alguno de ellos, donde se aborda esto y se dan explicaciones a favor y en contra de estas preguntas, o definiendo la respuesta de estas preguntas. Yo le pedía entonces, después de esta introducción, que Julio nos señalara sobre este libro que fue presentado hace un poco más de un mes en Bolivia por el vicepresidente de Bolivia y por el teórico alemán Michael Henrich, también conocido por muchos marxistas aquí. Ahora sí, por favor, Julio, sobre este libro. Aquí a José, que como bien decía, esta creo que es la tercera oportunidad en que estoy en estos predios para poder dialogar con, no solo con Jesús, sino con varios docentes y con los mismos estudiantes sobre temas que tienen ciertamente mucho interés: la actualidad de Marx, a propósito de los 150 años de la publicación del Capital, que aquí en la Facultad de Economía se hizo un seminario realmente muy bueno. Desde diversos ángulos se estudió, se comentó, se discutió, se interpretó el Capital, y eso ha provocado ciertamente mucho interés, que tiene obviamente su justificación. A ver, como decía José, yo soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y también de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, que así se llama, de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia. Entonces ya tengo muchos años de trabajo allá, y México para nosotros siempre es uno de los países más atractivos, no solo por su geografía, su población, su gente, en fin, sino porque entendemos que aquí hay una intensa actividad cultural, una intensa actividad por los estudios y una intensa producción bibliográfica, de tal manera que México siempre está en la cabeza de muchos bolivianos, porque en los años 70 muchos bolivianos, cuando allá en América del Sur se dieron golpes de Estado, hubieron gobiernos militares, muchos de los exiliados se vinieron acá a México, ¿no? Entonces hicieron su vida aquí, echaron raíces muchos de ellos acá. A ver, ¿dónde está la novedad de este texto que compartió plenamente Jesús cuando lo escribí por internet? Les dije que en la vicepresidencia de lo que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, el vicepresidente, al que se le puede criticar muchas cosas ciertamente, pero hay algo que es una iniciativa de él, es que él logró encontrar, cuando se trasladó a Ámsterdam, que es el centro en este momento en Ámsterdam, como ustedes saben, está el Instituto Histórico Social, donde se encuentran los manuscritos de Marx y Engels, y que los han ido encontrando desde hace muchos años. Es el gran desarrollo, pero no solamente había sido de Marx, sino de varios otros grandes pensadores, donde se están haciendo el reservorio, se está cuidando de sus manuscritos, y desde hace varios años se está trabajando en el proyecto de publicar las obras completas de Marx y Engels. A ese proyecto se le llamó Mega 2. Ya se han publicado más de 70 volúmenes de los 114 volúmenes que tienen pensado publicar. La última información que tengo es que solo sobre el Capital, los textos que tratan sobre el Capital de Marx, ya se han publicado, y que son 20 volúmenes, ha salido en 20 volúmenes, no solo lo que conocemos, el primer, segundo, tercer volumen, ¿no es cierto?, sino los extractos, apuntes que hizo mal, las correcciones que hizo Marx de la publicación del Capital, que como ustedes saben, Marx, además de la letra pésima e ilegible, que a veces le costaba a él mismo descifrar lo que él había escrito, pero él tenía la cualidad de escribir en los márgenes, ¿no? Como a veces hacemos, algunas veces hacemos. De tal manera que esos mismos apuntes en los márgenes, todo eso se está descifrando y se lo está publicando. Más de alrededor de 20 volúmenes, libros que tratan solo sobre el Capital de Marx. O sea que lo que Marx ha publicado en vida es muy poco. Él ha escrito tanto que más bien se ha logrado encontrar una gran cantidad de cartas y estos otros escritos que Marx hizo. A ver, tal vez lo que tendrían que reprocharles a las hijas de Marx es que ellas no fueron lo suficientemente celosas y cuidadosas con los escritos de su padre. Porque a la muerte de Marx y a la muerte de Engels, ¿no es cierto?, fue Bernstein, la Kautsky, la esposa de Kautsky, que llegaron al domicilio, como se metieron mal, se lo llevaron varios de los documentos que Marx había escrito. Y fue, se dice que la esposa, sobre todo de Kautsky, que logró separar, distanciar a Engels de las hijas, ¿no? Esto es una historia muy interesante que hoy por hoy estamos conociendo un poco más, porque la publicación de estos textos incluso está alterando la visión que teníamos de la vida intelectual de Marx. Ustedes saben que hace muchos años Maximilian Schubert ha escrito un libro que se llama Ensayo sobre la biografía intelectual de Marx, ¿no es cierto? Y que ya no están, obviamente, estos textos no constan en sus datos biográficos. O el libro clásico de la vida de Marx, de Franz Mehl, que todos hemos leído con seguridad, obviamente que no están contempladas estas cosas, porque parecía que Marx se hubiera ocupado muy poco del tema de la colonización y que el tema sobre las comunidades indígenas y demás fueron unos temas muy complementarios después de la publicación del Capital, lo que no es cierto, ¿no? Porque terminado 1848, la revolución en Europa que se dio en 1848, que se dio en París, en Colonia, en Bruselas, Marx, expulsado de distintos lugares, del último hogar de París, expulsado por la presión del gobierno prusiano, decía, bueno, ¿a dónde me voy? Ya le negaron inclusive su nacionalidad, ¿no? Dijo, cruzo el Canal de la Mancha y me voy a Londres. 1849, terminada la revolución de 1848, Marx emprende su viaje a Londres. Y Londres será el lugar de residencia, salvo algunos viajes ya muy esporádicos, pequeños que hizo, pero ya Marx ha determinado su vida en Londres en 1883. Terminada esta revolución de 1848, quizás es una revolución muy poco estudiada. Se dice que sacudió el suelo europeo. Abajo la monarquía, viva la república, fue la consigna que se instaló en esos lugares, ¿no? París, Polonia y otros lugares donde Marx estuvo metido. Se dice que, y habrá que seguir leyendo la parte biográfica, que en ese tiempo recibió una parte de la herencia de su padre, que dejó a Marx, y que Marx hubiera destinado a comprar armas y estar metido en los acontecimientos de ese entonces. Pero cuando ya llegó a Londres, Marx empezó a hacer una revisión profunda de todo lo relativo a economía. Ustedes saben que ya en sus manuscritos de 1844, los manuscritos económicos de 1844, Marx tiene en su mente escribir la gran obra de economía y que trate inclusive sobre cuestiones del Estado, del mercado mundial. Ese proyecto está presente en la cabeza de Marx y 1849 es el momento en que Marx empieza a hacer un estudio de todo material cuando le llegaba a sus manos. Se dice que, por los datos biográficos que tenemos, Marx estaba en el Museo Británico desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas, el primero en llegar y el último en retirarse. Y además de que estudiar en su casa a veces dos noches, hasta tres noches, sin dormir. Ser un hombre que había tomado la decisión de estudiar, muchas veces nosotros no hacemos eso, ¿no es cierto? Pero claro, Marx ha sido realmente un ser humano muy diferente, dedicarle tantas horas al estudio. Y producto de ese estudio intenso que se hizo, aquí tenemos unos cuadernos, porque Marx, claro, en ese tiempo no había fotocopia, no había los celulares que manejamos y sacamos una fotocopia a veces a 10, 15 páginas de un texto. Marx tenía la costumbre de copiar páginas y páginas de los distintos libros que leía y ahí combinaba con sus apuntes, sus análisis, sus comentarios que hacía de cuánto texto leía. Producto de eso son estos cuadernos, el cuaderno de Londres, número 14 de 1851. Estos cuadernos, claro, los originales se encuentran en Amsterdam, pero aquí está un mérito, yo diría un mérito de Bolivia, un mérito de la vicepresidencia de Bolivia. Yo creo que si estuviera aquí el vicepresidente se alegraría de las cosas que estoy diciendo, porque estaría aquí haciéndole propaganda, pero es un mérito de él. Estos son textos inéditos, o sea, en el mundo todavía no existe, no se publica. Son textos inéditos. Se trabajó mucho tiempo en la traducción. Hoy ya se está empezando a trabajar. Miren, de los 70 volúmenes que se publicaron, se está empezando a trabajar nuevas traducciones. Nosotros que hablamos la lengua de Miguel de Cervantes, vamos a tener que todavía esperar muchos años para poder leer en esta nueva versión que se está publicando en la Mega Voz. De tal manera que el tema de la colonia no ha sido un tema posterior al capital, sino ha sido un tema de preocupación permanente. Y Marx, ahí en el Museo Británico, se encontró con dos libros de William Presto, que es un historiador norteamericano. Y este historiador ha escrito dos libros, uno es Historia de la Conquista de México y el otro libro es Historia de la Conquista del Perú. Estos dos libros los he visto en Editorial Porrúa. Ustedes tienen aquí la gran ventaja de que está a disposición de ustedes, y que Marx leyó estos libros, y al leer estos dos libros hizo obviamente los comentarios respectivos de ambos libros, sus apuntes, y eso es lo que aquí tenemos. A ver, yo por algo que es honestidad intelectual le dije a José, no puedo yo comentar porque no conozco mucho sobre la historia de México. Entonces, como dice un filósofo, de lo que no se sabe, es preferible callarse, dice, no sé, todo un video que está ahí. No sé, ¿para qué voy a poner acá? Porque no conozco, comentaría papel. Pero sí, del Perú podría decir algo. No. A ver, en ese sentido, esta pregunta que hizo José, que me pareció importante, pertinente, en el sentido de Marx, ¿fue un apologista del expansionismo del capitalismo? ¿Por qué se interesó Marx sobre la colonia, sobre las colonias? ¿Por qué se interesó tanto por las acciones y las actitudes de los colonizadores por una parte y de los colonizados por otra parte? Esa es la preocupación que está. Porque si recordamos, Marx ha escrito en el Manifiesto Comunista, dice, el desarrollo del comercio exterior, particularmente inglés, creó el mercado mundial ya preparado por el descubrimiento de América, dice Manifiesto de 1847, fines de ese año. O sea, el proceso de acumulación original del capital, en ese proceso no se puede prescindir de las colonias, menos de las colonias de América, menos de las colonias de México y el Perú. En ese tiempo de estudio el Perú es como decir Bolivia. Porque, a ver, en el Imperio Incaico, ¿no es cierto?, cuando Francisco Pizarro se encuentra con Atahualpa en Cajamarca, que es un lugar que está en el centro del Perú, ya no podemos imaginar, a ver, imaginémonos desde ese lugar hasta casi casi la frontera con el Brasil, todo eso fue el imperio incaico. Y en tiempos de la colonia no había pues Perú ni Bolivia. Entonces éramos, por eso como peruanos tenemos una historia común de muchísimo tiempo. Al final de la colonia se conocía como el Bajo Perú, ¿no es cierto? Y nosotros el Alto Perú. Entonces cuando ya al final el mariscal de Ayacucho logra terminar con los españoles, en la región de Ayacucho, región del Bajo Perú, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces tuvieron que seguir caminando hacia el este, noreste, cruzar el río Desaguadero y ya estaban prácticamente en el Alto Perú, y en ese tiempo ya no había dominio español, prácticamente autoridades españolas. Hemos sido, repito, una historia común. Pero a ver, vamos a seguir un poquito más avanzando en esto que me parece importante. Todos sabemos que Marx tuvo, y esto tengo que decirlo, quizás podríamos hasta discrepar, pero en su cabeza desde muy joven estuvo un proyecto. Todos los estudios que Marx realizó sobre economía política, sobre crítica de las categorías de economía política, etnología, historia, filosofía, han estado en función de ese proyecto político. ¿Y cuál fue ese proyecto político? Contribuir de una u otra manera al derrumbamiento del capitalismo. Ese fue Marx. Después, me parece que decir otras cosas es no interpretar de acuerdo a lo que Marx había pensado. Marx no fue solo un hombre de ciencia. Marx no solo fue un gran filósofo. Marx fue un político, un revolucionario político. Y ahí, en función de ese proyecto político, viene y hay que explicarse todo cuanto a la situación. En el caso nuestro, a ver, en el caso de Bolivia, en el caso del Alto Perú, diremos con propiedad, todos sabemos, 1400 de Atlas, no fueron los españoles quienes han descubierto esa parte de Sudamérica, ¿no es cierto? Ya en las mil y unas noches se habla de Simbad, que Simbad el marino ya estaba caminando por las costas del Perú mucho antes de la llegada de los españoles. Bueno, pero a partir de 1535, Francisco Pizarro, y un poco después, tenemos el descubrimiento de un valioso recurso mineral como es la plata, el Cerro Rico de Potosí. La economía minera de la plata ha sido el centro, no solo del Alto Perú, sino todas varias regiones, desde inclusive Buenos Aires, han estado pensando en ese mineral que había en el Cerro Rico de Potosí, que está en lo que hoy es Bolivia, antes decíamos el Alto Perú. 1545, 1548 son años claves, la fundación de Potosí y el descubrimiento. El descubrimiento del Cerro de Potosí y la fundación de la ciudad. En tiempos de la colonia, en Potosí había mucha más población que Madrid, que Londres o que Nueva York. En la parte de lo que es el Alto Perú había tanta población porque había tanto mineral, que habían sacado tanto mineral, que algunos decían inclusive que se podía construir un puente desde Potosí hasta España. Esa es una idea, evidentemente, que nos muestra de lo valioso que fue ese recurso mineral. Y miren, y de pasada les digo, ¿cuánto ha debido ser tan valioso este mineral para ese tiempo de la colonia que desde Potosí tenía que salir a la costa de lo que es Arica, hoy, que hoy nos pertenecía a Perú, y ahora está en Chile, por una guerra injusta que hemos tenido en 1879, pero desde las costas ese mineral tenía que subir hasta el Callao, puerto peruano, hasta otro puerto ecuatoriano y llegar a Centroamérica, bajar, cruzar el territorio y desde ahí hasta España. O sea, ha debido ser tan valioso ese mineral, conquista española, por la fuerza. Los españoles vinieron aquí a conquistar, a robar todo tipo de cosas valiosas que había. No hay eso. No hubo eso de encuentro de dos mundos que se dieron la mano, un abrazo entre españoles e indígenas. No, aquí fue una conquista de la más dura, una colonización muy dura. Por eso es que cuando en Bolivia se alcanza la independencia, el 6 de agosto de 1825, ya no hay españoles, pero toda la normativa, todas las leyes seguían siendo españolas. Más de un año en Bolivia no hemos tenido constitución. Si bien el 6 de agosto de 1825 se declara la independencia, pero hasta noviembre de 1826 sí hemos tenido la primera constitución. O sea, poco después los códigos que ya hay nuestros, digamos, pero en ese tiempo han estado vigente toda la normativa jurídica española. Pero los comportamientos, la burguesía criolla que se había desarrollado tanto en el Perú como en Bolivia, era una burguesía, ¿no es cierto?, heredera de los españoles, de la colonización española. Y aquí sí tengo que rendir un tributo, un homenaje a un gran escritor peruano. Me estoy refiriendo a José Carlos Mariátegui. Su famoso libro, Siete ensayos sobre la realidad peruana. Cuando uno lee ese libro, sobre todo los primeros capítulos de ese libro, uno está leyendo no solo la historia del Perú, está leyendo la historia de Bolivia. O sea, por eso decía, Perú y Bolivia nunca, yo digo, nunca deberíamos haber sido dos países diferentes, sino uno solo, por esa historia común que hay que tener. Bueno, estas son cosas que me hacen pensar por las lecturas que había realizado de este libro, que nos trata Marx y que da obviamente motivo para que nosotros podamos seguir estudiando esto. A ver, Marx en este libro, por ejemplo, tiene un apunte sobre cómo era el imperio incaico, ¿no? Las tierras para el Inca, las tierras para una clase sacerdotal y las tierras para el pueblo. Entonces nos está hablando de la economía, o sea, tenía conocimiento de la economía peruana. Eso se ha realizado en todo el territorio de lo que hoy es Perú y de lo que hoy es Bolivia. Y está esa idea de Colón. Todos sabemos que Colón estaba buscando nuevas rutas hacia las Indias, ¿verdad? Y que Colón murió con la idea de que había llegado a la isla de Sipán, hoy decimos Japón. Él creyó haber llegado por otra ruta a ese lado. Murió convencido de haber llegado a otro lado y no murió convencido de que había llegado a esta parte de que es América y una tierra completamente nueva, absolutamente nueva para los españoles. Esas relaciones de datos, por ejemplo, está en lo que Marx ha anotado acá. De tal manera que esas lecturas de Marx nos sirven para poder entender lo nuestro, para poder entender la realidad latinoamericana. Muchos de los conceptos que más han utilizado, por ejemplo, en ese capítulo, el 24 de la acumulación primitiva, la acumulación originaria del capital, muchos de esos conceptos que más utiliza en este capítulo puede servirnos para poder entender la realidad latinoamericana, México y el caso nuestro en Bolivia. Porque alguna vez comentamos con José en el sentido de que este problema de cómo se realizó, cómo se produjo la acumulación originaria del capital de México y en Perú es algo que todavía merece la mayor de las atenciones, porque si bien no estamos en punto cero, pero hay que hacer un largo trabajo de investigación. Pero lo que nos dice Marx podemos utilizarlo como método. O lo que Marx explica en el capítulo sexto, inédito del capital, hay dos conceptos muy fundamentales que Marx utiliza ahí, que es el de la subsunción formal y el de la subsunción real. La transformación de las comunidades agrarias en pueblos extractivistas. El extractivismo no se puede explicar sino por los procesos de colonización. La transformación de esos pueblos agrarios en pueblos extractivistas, ¿qué implica? Colonización. Entonces, miren ustedes, la transformación, ya, posteriormente, la transformación de los comunarios, de gente como de la comunidad que se va a trabajar a las minas, ¿no es cierto?, en el caso del Perú y de Bolivia, puede ser utilizado ahí el concepto de subsunción formal, esa transformación paulatina de el comunario, el indígena, o lo que se decía en ese tiempo, del indio en mitad, en trabajador asalariado. Ahí está el concepto de subsunción formal. Pero ya cuando se incorpora plenamente a la fábrica, cuando ya olvida esa cultura anterior, olvida su ese pasado, ya está incorporado en el proceso productivo en la fábrica, ahí está el concepto de subsunción real. ¿Dónde está eso? No sé si es el capítulo 6, el mérito del capital. De tal manera que todas estas lecturas que más había realizado de William Presco sobre la conquista de México, sobre la conquista del Perú, todo eso entiendo que está en función, que más ha estudiado todo eso, en función de su gran obra. Y esa obra se llama El Capital. Que está presente sobre todo cuando uno lee con mucho cuidado El Capital, este problema de la colonización, estos conceptos a que me he referido, están presentes en esa obra. De tal manera que todavía hay que seguir estudiándolo mucho tiempo más. Esta es una pequeña parte, a ver, ¿qué tal sería bien hacer un seminario sobre los apuntes etnológicos de Marx, que la editorial siglo XXI de acá los ha publicado? Es una materia virgen, podríamos decir, que merece los mayores estudios todavía. No sé si hay alguien que haya estudiado con propiedad esos apuntes. O sea, miren, Marx, pareciera que Marx estuviera enterrado, pero Marx todavía es el pensador del siglo XXI, sobre el cual hay que trabajar. Ahora, ciertamente Marx no lo es todo, evidentemente, pero es un punto de partida que no se puede ignorar. Después de Marx hay otros grandes marxistas, sobre todo Wallerstein, está Sami Amin, está el mismo Hobsbawm, que nos pueden dar muchas luces, ¿no es cierto? Pero también tenemos que, ojalá que aquí en América Latina, desde nuestras realidades, desde nuestra región, como decía José Martí, desde nuestra América, aquí tendrían que surgir nuevos talentos, ¿no? Nuevos cerebros pensantes que pueden darnos mayores luces, mayores explicaciones de lo que ha sido nuestro pasado, el pasado así colonial, ¿no es cierto? Solo comprendiendo nuestra historia, inclusive sirviéndonos de lo que ha producido Occidente, pero creando los métodos apropiados, podemos, conociendo el pasado, podemos entender el presente, y conociendo el pasado y conociendo el presente, podemos darle un mayor futuro, un mejor futuro a esta nuestra región de América Latina que tanto necesita de días mejores de los que estamos viviendo. Yo termino de esta manera mi exposición con la única finalidad, como bien señalaba Jesús, de provocarlos a ustedes, motivarlos a ustedes a la lectura de estos textos, porque sobre estos textos, sobre estos apuntes, hay que trabajar mucho. Yo les digo, esto no tiene, creo que debe tener alrededor de un mes que ha salido, es como decimos allá, esto está recién salido del horno donde la tinta todavía está fresquita. De tal manera que estos textos van a seguir siendo objeto de estudio. ¿Cómo se lo puede conseguir estos textos? Ustedes entran a la internet, ¿no es cierto? Colocan vicepresidencia, Estado Plurinacional de Bolivia, y las publicaciones, este tipo de publicaciones están colgadas ahí. De tal manera que ustedes pueden bajar de lo que ya está en internet por la vicepresidencia y que pueden ya tener ustedes este texto ya en sus manos. O sea, es cuestión ahora de ustedes. Hay apuntes de Marx que nos conciernen a nosotros. Les concierne a ustedes como mexicanos y nos concierne a nosotros como bolivianos, que decir Bolivia en este caso, como decir Perú. No estoy equivocado. Entonces, yo les agradezco por esta su atención que me han prestado, y si por ahí hay algunas preguntas, pues estaré a sus órdenes ustedes. No ha terminado. Es una primera parte, yo voy a recoger algo de lo que dijo y voy a complementar. Este libro, que ya se señaló, es una parte de lo que se está publicando en ese instituto que señaló Julio de Ámsterdam, que fue establecido este instituto expresamente para la publicación de las obras completas. 114 volúmenes, dijo Julio, de los cuales ya la mitad, más o menos, más de la mitad se han publicado. ¿Sí? De esas obras completas hay cuatro secciones. La primera sección es publicar todas las obras de Marx y Engels, ¿sí? De tipo filosófico, político, excepto El Capital. Porque la segunda sección es sobre El Capital, ya dijo Julio. Hay como 20 volúmenes sobre El Capital. Es decir, lo publicado, lo no publicado, que son muchos borradores sobre El Capital. La tercera sección es sobre la correspondencia, que son miles de cartas que se intercambiaron entre él y Marx, ¿eh? Y miles de cartas que les enviaron a ellos, de tal manera de que se están publicando esas cartas en lo que se llama la tercera sección. La cuarta sección es sobre los extractos, los resúmenes, las notas, los comentarios al margen en los libros. Este es producto justamente de eso. Marx acostumbraba, como método de trabajo, método de investigación, hacer fichas, resúmenes que, como se ve aquí, los hacía en extenso. De estos libros que se encuentran aquí, hay 15 libros, que son extracto de esos 15 libros. Entonces, hacía anotaciones con un signo de más, asterisco o franjas, ¿eh? A los lados, cruces, como se muestra aquí. Entonces, de esta sección, son 32 volúmenes, que son más de 200 libros resumidos, ¿sí? Aquí hay 15. Voy a dar el índice nomás para que tengan idea del contenido. Claro, tiene una introducción de un profesor boliviano, Farid Limber Rojas. Hay el libro de William H. Prescott, Historia de la Conquista de México de 1850. Del mismo autor, Prescott, Historia de la Conquista del Perú, por cierto, también del mismo año. Son historias en tres volúmenes que Marx en el año 51 leyó y extrajo una parte. Hay un extracto de conferencias sobre la colonización y las colonias presentadas en la Universidad de Oxford en el año 39, 40 y 41 de Herman Merivale, un profesor de economía política. Hay un trabajo de un tal A.H.L. Hell sobre los pueblos asiáticos. Primera parte, los persas. El índice es de acuerdo a Marx, ¿sí? Está resumido, está con iniciales de los autores, exactamente como está aquí, es como lo dejó Marx. Hay un texto que se llama Prospección colonial con relación a la utilización de las tierras sin cultivar, en un informe de la Compañía de Nueva Zelanda, de Felix Wakefield. De Edward Gibbon Wakefield, una perspectiva sobre el ejercicio de la colonización con referencias actuales del Imperio Británico. Uno de Thomas Hoskin, una investigación sobre los méritos de la Sociedad Americana de Colonización, del mismo autor, que por cierto es médico, y la enfermedad o linfoma Hoskin tiene el nombre precisamente por este médico. Acerca de la Sociedad Británica y la Colonización Africana, de Thomas F. Buston, El Tráfico Africano de Esclavos, del mismo autor, La Solución, una continuación del tráfico africano de esclavos, de A.H.L. Hearn, Manual sobre la Historia del Sistema Europeo de Naciones y sus Colonias, de William Woolwick, Colonización y Cristianismo, de Juan Semper, Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de la monarquía española, de Henry Brougham, Estudios sobre la política colonial de potencias europeas. Son alrededor de 250 páginas, 15 textos, que son extractos. Es difícil ver, en la lectura que yo tuve, los comentarios explícitos de Marx a estas obras. Hay esas anotaciones de signos, de líneas, pero no encontré en la parte poquito que leí sobre México y Perú menciones de Marx significativas realmente. Más bien le sirvió a Marx esto, ¿claro? Como dice García Linera, el vicepresidente de Bolivia, como un laboratorio de ideas, Ahí uno puede ver que, qué es lo que leyó, qué es lo que aprendió, podríamos decir, sobre el tema de la colonia. Entonces, esta es una parte de esos textos. Repito, hay 32 volúmenes de resúmenes de más de 200 libros. Entonces, esta es la primera. Miren. Por ejemplo, para el caso de México, ¿qué es lo que rescató? Historia de la conquista de México, la quinta edición, tres volúmenes, Londres, 1850, y él señala, capítulo 1, Antiguo México, clima y productos. El primer apartado, razas primitivas, imperio azteca. Capítulo 2, sucesión de la corona, nobleza azteca, sistema judicial, leyes e ingresos, puntos suspensivos, instituciones militares. Capítulo 3, mitología mexicana, orden sacerdotal, los templos, sacrificios humanos. Capítulo 4, jeroglíficos mexicanos, manuscritos, aritmética, cronología, astronomía. Capítulo 5, agricultura azteca, artes mecánicas, mercaderes, tradiciones domésticas. Volumen 3, y es un párrafo, los aztecas no hicieron nada para mejorar la condición de sus vasallos o para promover su progreso de alguna manera, sus vasallos eran siervos, etcétera, etcétera. Uno entiende que esto es extracto del libro de Prescott. Más adelante ahí en ese párrafo hay un paréntesis. Dice, no conocían el uso de la X. Y hay rayitas, ¿no? Y hay páginas. Esas son las anotaciones que encuentro. Historia de la conquista del Perú, la cuarta edición, tres volúmenes, Londres, 1850. Y de la misma manera, el libro 1 con el capítulo 1 y así sucesivamente. Me voy a un texto de Mary Ball Herman. Se llama Conferencia sobre la colonización y las colonias, presentadas en la Universidad de Oxford en 1839, 1840 y 1841, dos volúmenes, Londres 41 y 42, y luego volumen 1, parte 1, balance histórico del progreso de las colonias en la Europa moderna, inciso A, los españoles en la América continental hasta el periodo de su independencia, y empieza en 1519. Cortés desembarcó en Veracruz junto a un puñado de aventureros. En 1521 se había convertido en el amo de México. Perú, Quito, Chile fueron tomados el año 1535, etcétera, etcétera. A propósito, de 1519, está cumpliendo, como saben, años de la llegada de los conquistadores. Y de aquí en adelante hay que estar muy atentos a la situación porque tenemos que aprovechar este periodo de dos años hasta 1521, que fue la conquista de Tenochtitlán. Para darle una revisada a la historia de la llegada de Cortés, de la conquista de México, son fechas históricas que yo digo hay que aprovechar para leer algo, y por eso le señalé esto de la llegada de Cortés en 1519. Permítame señalar otro texto, aquí lo tengo pintado, porque quiero recoger una expresión que es conocida por algunos. Un texto de William Howe se llama Colonización y Cristianismo, una historia popular del tratamiento de los nativos por parte de los europeos en todas sus colonias. Londres, 1838. Aquí está el resumen, habla de los españoles en la Española, los españoles en Jamaica y otras islas de las Indias Occidentales, los españoles en México. Permítame leer lo siguiente. Solamente en este apartado hay dos líneas que Marx rescató, extrajo de este libro. Cortés contó a un jefe mexicano que, comillas, los españoles tienen una enfermedad del corazón que solo puede curarse con oro. Página 7.4. ¿Habían escuchado esto? ¿Es posible que sí algunos? Sí. Bueno, pero no entendemos. Claro. No pregunto para que conteste todavía. Después te doy la palabra. ¿Sí? Los españoles tienen enfermedad del corazón que solo puede curarse con oro. Muy interesante, por cierto, esto, ¿no? Para con una discusión también. Los españoles en Perú, los españoles en Paraguay, en Brasil, en la India, los holandeses en la India, los ingleses en la India, los franceses en sus colonias, los ingleses en América, etcétera, etcétera. Son extractos de estos libros que nos dan idea de lo que Marx sabía. Ahora, ¿dónde se aplican estas ideas? Esta materia prima, estas fichas de investigación, ¿dónde? Aunque aquí los textos son a partir del 51, como señala el introductor, Marx acostumbraba desde estudiante a hacer fichas, cuadernos, de tal manera que tenemos cuadernos de Londres, que claro, es a partir de que llegó, pero empezó a estudiar, a leer en la biblioteca del Museo Británico a partir de 1950. Durante esos 15 años, como dijo, estuvo trabajando duro para sacar su contribución a la crítica de la economía política del 59 y dejó el borrador de los llamados Grundrisse del 58-59 ahí guardado, que fue el producto justamente de esta investigación de 15 años. Y entonces sacó extractos de muchos libros, de tal manera que el conjunto se llama Cuaderno del 51. Pero hay cuadernos del 51 de Londres. Perdón, cuadernos de Londres, en ese caso del 51 y de otras fechas. Y hay cuadernos de Bruselas. Y hay cuadernos de París. Y cuando leí que hay cuadernos de acuerdo a las ciudades y países, recordé este, así se llama. Y lo señalo solamente como una referencia. Cuadernos de París. Notas de lectura de 44, con estudio previo de Alfonso Sánchez Vázquez y la traducción de Bolívar Echeverría. Ahí señala justamente el estudio de economistas. Como se sabe, realmente empezó a estudiar a los economistas en París, ¿sí? Por la influencia de Engels, que él era más economista que Marx en aquella época. Entonces, este sería un ejemplo más de extractos. En este caso, con comentarios o un estudio introductorio de Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, bien, sobre el tema de la colonia, sobre el tema de la posición de Marx sobre la colonia. Textos como estos, historia, materiales para la historia de América Latina, de Marx y Engels, de Cuadernos de Pasado y Presente. La primera publicación fue a principios de los 70, la primera edición en español del 72. Esta es una obra editada y cuidada por Pedro Escarón, muy famoso porque es también el director de Capital, entre muchas otras obras. Y también de él, este pequeño libro que es sobre Simón Bolívar, que en realidad no hay un texto de Karl Marx sobre él, sino son textos de Pedro Escarón y otros sobre la opinión de Simón de Marx sobre Simón Bolívar. Entonces, aquí se encuentran, claro, los resultados de ese conjunto de extractos de estudio que hizo Marx. Y son posiciones debatibles. Hay también artículos publicados sobre lo que se llama la dominación británica de la India o en la India. Son dos artículos del 53 publicados en el Daily Tribune, en el New York Daily Tribune, donde se muestra claramente una posición. Antes de esto, en sus gacetas, su Gaceta Renana, él y Engels publicaron artículos sobre México, por ejemplo, sobre México, sobre Brasil, sobre otros países de América Latina, y también expresan posiciones muy claras. Hasta ese momento, hasta el 53, lo que publicaron, podemos decir, tenía una posición a favor de la colonización, considerada como un progreso histórico, un avance. Lo que hizo Inglaterra, lo estaba haciendo Inglaterra en los años 50, Marx consideró que era la destrucción y la creación. Destrucción de un mundo viejo y la creación del nuevo mundo. burguesa. ¿Sí? Y aunque lamentó mucho el resultado social, dice desde el punto de vista humano, la miseria creciente, el malestar de la población, vio que Inglaterra era el instrumento inconsciente de la historia para destruir las comunidades primitivas, la organización social hindú, para destruir la forma de producir y de intercambiar de la India, o sea, una industria doméstica atrasada. Y señaló que el vapor, el ferrocarril, o sea, las fuerzas productivas de Inglaterra, eran los medios para destruir y provocar un nuevo mundo. Esta es una posición claramente colonizadora. Está a favor, a pesar de los resultados sociales gravosos, a favor de eso. No toma en cuenta consideraciones humanitarias, morales, sentimentales. Él ve el avance de Inglaterra en la India como un proceso histórico de desarrollo, del desarrollo y progreso como más lo concebía. Entonces, esa es una posición que se critica. Para el caso de México, fue algo parecido. La invasión de Estados Unidos fue aplaudida por Engels, por ejemplo. Aquí tengo La Guerra de México, un artículo de Engels, déjenme ver de qué fecha, de 1847, una gaceta. En América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido, dicen. Constituye un progreso también que un país ocupado hasta el presente exclusivamente de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo, un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, que un país semejante sea lanzado por la violencia al movimiento histórico, es el interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos. Con criterios de hoy, o criterios todavía desde hace un tiempo, muchos no estaríamos o estarían de acuerdo con eso. ¿Cómo que vamos a estar mejor bajo la tutela de Estados Unidos? ¿Cómo aplaudir la conquista de México? Está refiriendo, claro, a la guerra de los 40. Otro texto de Engels sobre la magnífica California. Pregunta, ¿cómo ha ocurrido entonces que entre estas dos repúblicas que según la teoría moral deberían estar hermanadas y federadas, está refiriendo a los Estados Unidos y México, hay estallado una guerra a causa de Texas? ¿Cómo la voluntad soberana del pueblo norteamericano, apoyada por la valentía de los voluntarios norteamericanos, ha desplazado, basándose en necesidades estratégicas, comerciales y geográficas, unos cuantos cientos de millas más al sur, los límites trazados por la naturaleza? Y sigue preguntando. Y le reprochará Bakunin, el anarquista por supuesto, a los norteamericanos, el realizar una guerra de conquista que, por cierto, propina un rudo golpe a su teoría basada en la de Bakunin, en la justicia y humanidad, pero que fue llevada a cabo única y exclusivamente en beneficio de la civilización. ¿O acaso, continúa Engels, es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los perezosos mexicanos que no sabían qué hacer con ella? Y termina. La independencia de los españoles en California y Texas sufrirá con ello, tal vez, la justicia y otros principios morales quizás sean vulnerados aquí y allá. Y termina este artículo. ¿Pero qué importa esto frente a tales hechos históricos universales? ¿Qué importa la conquista y el arrebatamiento de Texas en la guerra? ¿Qué importa ante un hecho histórico universal? La violencia que hace la historia. Es una posición. ¿Cómo se explica eso? Se explica por lo siguiente. Permítanme. Estoy en el tema realmente de discusión. permítanme, no se vayan. Aquí traigo algunos apuntes. La liga ya se me perdió. El artículo, la dominación británica de la India del 53. Repito, se lamenta de la miseria que está ocasionando la dominación británica, de las calamidades experimentadas hasta entonces. Pero ve una contradicción aquí. Es el despotismo burgués inglés contra el despotismo asiático. Es la destrucción de las estructuras sociales, del organismo social, por la acción, dice, del vapor inglés, de la libertad del comercio, del intercambio, por el ferrocarril. Y señala ahí lo que se está destruyendo: comunidades familiares, la industria del tejido a mano, el laboreo a mano, la economía de subsistencia, contra la intromisión de la industria inglesa. La industria, pequeña industria de subsistencia en la India contra la industria capitalista inglesa. Dice, es muy lamentable desde el punto de vista humano cómo se destruye la organización social, patriarcal, la vieja forma de civilización, las idílicas comunidades rurales, la base del despotismo oriental, y señala la situación concreta sobre eso. ¿Cómo? La restricción del intelecto humano, la superstición, la esclavitud de las reglas tradicionales, el bárbaro egoísmo, la vida sin dignidad, lo estático y vegetativo, el asesinato como rito religioso, el culto embrutecedor a la naturaleza, la degradación del hombre, el soberano de la naturaleza que cae de rodillas adorando al dios mono, al dios de la vaca, mientras que Inglaterra, dice, fue el instrumento inconsciente de la historia a realizar dicha revolución. Con todo, y que sabe perfectamente que eso, esa dominación, la intromisión, la conquista, la colonización de la India, es por intereses mezquinos, burgueses. Termina, por cierto, ese artículo con una cita de Goethe, el poeta, dice, ¿quién lamenta los estragos si los frutos son placeres? Otro artículo, futuros resultados de la dominación británica en la India, también del 53, dice que Inglaterra tiene que cumplir en la India una doble misión. Destructora por un lado, regeneradora por otro. Tiene que destruir la vieja sociedad asiática y sentar las bases materiales de la sociedad occidental en Asia. De acuerdo con la ley inmutable de la historia, ojo, ley inmutable de la historia, los conquistadores bárbaros son conquistados por la civilización superior. Los ingleses fueron los primeros conquistadores de civilización superior a la India. Porque pone como, señala que antes los persas, los árabes, los mongoles conquistaron a la India. Pero estos conquistadores fueron hinduizados. Es decir, recibieron la influencia de la cultura y el sistema indio o hindú. Mientras que la dominación británica era conquistar sin recibir esa influencia. Al contrario, dominar a la India. Dice, los británicos destruyeron la civilización hindú al deshacer las comunidades nativas, al arruinar la industria indígena. Tras los montones de ruinas, a duras penas, dice, puede distinguirse su obra regeneradora. Y sin embargo, esa obra ha comenzado. El periodo burgués de la historia está llamado a sentar las bases materiales de un nuevo mundo, a desarrollar el intercambio universal, desarrollar las fuerzas productivas, el dominio científico sobre las fuerzas de naturaleza. La industria y el comercio burgueses van creando las condiciones materiales del nuevo mundo. ¿Cómo se explica esto? En pocas palabras, es el teórico del desarrollo de las fuerzas productivas, de las fuerzas productivas materiales y sociales. Es un materialista que se basa justamente en este criterio material para determinar la situación de una sociedad. Como saben, él y Engels definían las sociedades en tres niveles. La sociedad civilizada, claro, Inglaterra. La sociedad semibárbara, la India. Y sociedades bárbaras. Para el caso de la India, es una sociedad semibárbara y semicivilizada. Entonces, la sociedad civilizada, de acuerdo a la definición de Marx, era la más adelantada en términos de desarrollo de las fuerzas productivas. Era el país más desarrollado, más capitalista del mundo. Ese era el ejemplo para Marx del resto de los países. Por eso Luna señaló, es el espejo del resto de los países. Entonces, es el criterio de las fuerzas productivas con la concepción materialista histórica de Marx, con la cual definía si una sociedad estaba civilizada o no civilizada. Entonces, de aquí se puede desprender que esa posición parece colonizadora sobre la India, sobre México, tiene que ver con ese criterio. Pero dicen los latinoamericanistas, marxistas latinoamericanistas, que esa posición fue durante un periodo. De allá fue hasta mitad de los 50. Después viene otra posición, un segundo periodo, y una tercera posición, ¿sí?, de los años 60 y fin de los 60 hasta su muerte, donde cambia, ya no es colonizador o no es un apologeta, como señala Julio, del colonialismo, sino que critica particularmente la colonización de Irlanda. Y efectivamente, hay un texto incluso del gobierno del pasado y presente que son escritos sobre Irlanda y hay críticas sobre esto. Como ven, esto, más otras posiciones, como la de Marx sobre Bolívar, ¿sí?, en ese artículo que publicó en una enciclopedia académica en el 57, hace críticas muy duras a Bolívar. Dicen aquí, tiene animadversión a Bolívar. Lo considera un dictador, que además es un dictador, hasta el mismo Bolívar se lo adjudicó. Él se definió como dictador supremo. Y entonces la crítica que hace este artículo de enciclopedia hace motivo para la discusión, para tratar de comprender por qué. Y la respuesta que da José Aricó aquí y otros es que no tenía fuentes confiables. La información que había recibido sobre Bolívar era de enemigos de Bolívar, gente de su mismo equipo que habló mal de Bolívar. Escribió habían sido expulsados por Bolívar, en fin, que no eran amigos de Bolívar. Entonces esa información fue la que utilizó Marx y por tanto la crítica de este tipo. O sea, se considera que lo que hizo Marx con respecto a América Latina fueron equivocaciones. Incluso Che Guevara, lo sacó de alguna parte, señalando la posición de Marx con respecto a Bolívar, dijo que eran incorrecciones. Que se le podía así como, se puede salvar de esas incorrecciones, es comprensible. O son equivocaciones, incorrecciones, es la manera en que se busca justificar la posición de Marx de, sobre México, sobre América Latina, diríamos también sobre la India. Como ven, estoy señalando esto porque esto es justamente el punto para la discusión. Entonces, ¿dónde están estos cuadernos? Bien, están el capítulo 20, en muchos capítulos del primer tomo, por ejemplo, pero sobre todo el capítulo 24, el capítulo 25, que es la teoría moderna de la colonización, que es teoría moderna de la colonización, que en realidad se está refiriendo, sobre todo está refiriendo a la colonización de Australia y en parte de Nueva Zelanda, que son tierras vírgenes, no es conquista como América Latina. Es colonización sin conquista. Y entonces ahí utiliza, por decir, a Gibbon Wafer y a Mirabal, Germán Mirabal, textualmente, para mostrar la colonización de Inglaterra en Australia. Entonces, muy interesante. Otros textos nos podemos encontrar otra influencia de este, lo podemos encontrar en este texto que se llama Formaciones Económicas Precapitalistas, que se publicó separado, pero en realidad es una parte de los Grundrisse del 57-58. Aquí está también producto de esta investigación en el Museo Británico, de los cuadernos, aquí está. Justo es pequeño lo que se extrae de los Grundrisse, es más la introducción que hace Hawthorne, donde justamente señala esa investigación exhaustiva. Todo esto nos tiene que provocar, yo pienso, el interés por Marx y el tema de la colonización. O renovar, ahora con la publicación de este libro, el estudio de esto. Eso es lo que provocó en mí. La invitación que me hace Julio para presentar esto me llevó a desenvolver esto. Y los presento solamente como referencia, por parte de quien no los tenga, que no los haya tomado en cuenta, hay que estudiar esto. Para saber más sobre la Almeida que se ha mencionado, es este libro. Tras las huellas de un fantasma, la actualidad de Karl Marx, el coordinador italiano Marcelo Musto, se publicó en 2005 en italiano, en 2012 en español. Esto es sobre la situación 2011, sobre la situación de la Almeida, porque Marcelo Musto y otros que participan ahí son parte del equipo que están elaborando las obras completas. ¿Cómo ven? Ahora sí. Yo felicito, ¿no? O sea, que se haya publicado esta obra y que haya interés, ¿no? Y sobre todo una cuestión que aquí se mencionó, que es motivar sobre todo a la nueva generación. O sea, el académico tiene una gran responsabilidad y sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Se han mencionado algunas cosas interesantes, conozco algo de lo que se ha dicho, conozco a José de hace algunos años, teníamos muchos años de no vernos, ahorita lo vi, estaba fuera de la academia, conozco a gente de la academia. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Marcelo Musto y tuve contacto con Michel Henry, que están en otra Mega. Sí. Creo que es importante que aquí se mencione por qué Mega 2, que había una Mega 1, y esta Mega 1, lo hago como un simple comentario, lo estaba llevando un académico ruso, que ustedes conocen, ¿no? Reasonov, y vino toda la purga de Stalin y demás, dejó la Mega no sé en cuántos volúmenes, muy pocos, y creo que algunas editoriales, sobre todo en el caso español, Grijalbo, Fondo de Cultura y demás, retomaron parte de esos trabajos y los publicaron. Pero no creo que llegaron como a ver. Ahí llegó la primera Mega, luego vino la segunda Mega, cuando estaban las dos Alemanias divididas, y fue interrumpido precisamente por todo lo que hubo del muro y demás, y ahí se quedó y se tuvo que trasladar a otra ciudad. Y ahorita una serie de investigadores están trabajando en tratar de sacar a la brevedad todo el material, todos los escritos de Marx, que como bien dijo el expositor acertadamente, van como 100, son como 120, 120 volúmenes, ¿no? Y de los cuales llevan como 70, ¿no? Por eso cuando decimos a alguien, bueno, vamos a hablar de Marx, yo lo digo porque estuve mucho tiempo en otras esferas que no es la academia, y realmente, pues, ¿qué sabes de Marx, ¿no? Y hasta dónde, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que era un gran investigador, un científico social muy minucioso, que dio gran parte de su vida a tratar de dar luz de para dónde va la historia, ¿no? Se mencionaron dos cosas que son importantes. Uno, él tenía una visión política, ¿no? Y cuando se habla de qué opinaba, hay algunos comentarios así, de qué opinaba Marx de los mexicanos, hay una visión muy sesgada sobre eso. Sí tenía una idea de que hay que llevar el sistema hasta sus máximas contradicciones para que de ahí provenga una nueva organización social, ¿no? Que hasta ahorita no lo hay. Yo siempre lo digo de broma con amigos cuando salen estos temas, que Marx estaba adelantado como unos 300 años, ¿sí? Y aún todavía falta mucho, ¿no? Se mencionó por parte de José de Jesús, y este ya es un tema así que es muy polémico, que tiene que ver con el tema de capitalismo y modernidad, de si Marx era un teórico del desarrollo de la fuerza, ¿sí? Porque suena como que dos visiones, dos posiciones totalmente diferentes, como si Marx estuviera a favor del capitalismo, de desarrollarnos de las fuerzas productivas, ¿sí? O si realmente estuviera a favor de una organización diferente, ¿no? Yo creo que hay mucho todavía por hacer, y yo celebro que el gobierno de Bolivia esté sacando a la luz este texto. Debe de tener un interés el vicepresidente, yo lo he visto en algunas conferencias, debe de tener un interés muy particular. Y en México, ahorita que ya en el 21, estamos de aquí a 21 esperando que España nos dé, pues no sé cómo se le puede decir, una disculpa, ¿no? Porque el presidente López Obrador le dijo, discúlpese, señor, al rey, y generó toda una polémica ahí que todavía está. Y va a seguir de aquí hasta que se venza el plazo en el 21, a ver si la da, ¿sí? Yo creo que no la va a querer dar, ¿no? Yo sí invito a los jóvenes que se acerquen a esto, porque Marx tiene mucho que decir, ¿sí?, sobre esta sociedad. Hay muchos temas, hay aspectos relacionados ahorita con el feminismo, con las ONG, con las nuevas tecnologías, con el clima. Hay muchos aspectos todavía en donde Marx tiene algo que decir, ¿no? Y yo creo que Marx va a tener que decir mucho todavía mientras exista capitalismo. Pareciera ser que son como que una simbiosis entre Marx y el capitalismo. Mientras exista capitalismo, tiene que decir mucho. Sí, ese es mi punto. Muy bien, gracias. ¿Benjamín? Sí, pues muchas gracias. Muy interesante el trabajo que están haciendo en Bolivia. La verdad, como señalaba el doctor José Jesús, que son textos que difícilmente van a llegar acá, traducidos al español, van a tardar todavía bastante. Y es bastante interesante lo que señala sobre, precisamente lo que señalaba Marx, sobre la, cómo él va estudiando el capitalismo, y sobre todo el capitalismo inglés, que es el sistema más avanzado para explicar cómo funciona este sistema, que desde luego hoy en día acapara a todo el mundo. Entonces, es muy interesante porque si bien en la India y en México hubo acumulación originaria, pues en México el 90% de la población indígena murió, y solamente y empezó este sincretismo y este mestizaje. Pero en la India, por ejemplo, no se mantuvo toda la estructura de las castas. Entonces hoy en día eso lo vemos reflejado en que en México 7 de cada 10 personas son asalariadas, y en India solamente 2 de cada 10 son asalariadas. ¿Qué significa eso? Que el capitalismo en India hoy en día, siendo parte de los BRICS, no profundizó tanto dentro de toda la sociedad, en el país, en la sociedad. Sino en cambio en México, sí está más incrustado este sistema capitalista. Y eso es algo curioso, porque Marx estudia esplendorosamente la acumulación original en Inglaterra, y empieza a mostrar cómo se da el enclosure, la cuestión del extraimiento de la propiedad para convertirla en propiedad privada, expulsando a los clérigos, expulsando a los campesinos para convertirlos en mano de obra asalariada. Entonces es interesante cómo empieza este proceso, pero resulta que en México llegan los españoles, hay esta elevada mortalidad de la población, y posteriormente empieza esa extracción de la plata, lo mismo que en el Cerro de Potosí con la cuestión incaica. Entonces expulsa la plata todavía hasta el siglo, al último tercio del siglo XIX, todavía es el principal producto que genera el crecimiento de la economía mexicana, la extracción de plata. Pero hasta el siglo XIX todavía la sociedad sigue moviendo sobre la carreta y el burro. ¿Por qué quiere decir eso? Que el ferrocarril llegó tardíamente. Todas las relaciones de producción capitalistas llegaron muy tardíamente como tal a México, con el porfiriato es cuando empieza a darse este aceleramiento de las relaciones de producción capitalista. En India, pues, tenemos la colonización de Inglaterra. Entonces, es otro proceso distinto, distinto colonizador, distinto movimiento social. Y en India no hay esta mortalidad de población, sino que se mantiene el sistema de castas y sobre ese sistema se asientan las relaciones capitalistas y pues no profundizan tanto, porque para extraer el sistema de exacción para beneficiar al colonizador no era necesario destruir esas relaciones de explotación que ya existían previamente. Entonces, por eso quiero decir que es algo curioso de que uno pensaría que llegaron los españoles y explotaron a la mano de obra indígena, pero no, antes de que llegaran los españoles ya había un sistema de explotación aquí, que era precisamente eran los aztecas que explotaban a todos los pueblos que habían dominado, y precisamente cuando se da la guerra de Tenochtitlán son 700 españoles y 200.000 indígenas los que están batiéndose contra los aztecas. Entonces es algo curioso cómo finalmente lo que hacen los españoles, lo que hace Hernán Cortés y lo que hace Fernández de Pizarro es solamente la punta del iceberg para movilizar a la confrontación que ya existía previamente en los sistemas de explotación precoloniales. Entonces, pero desde luego es muy relevante lo que soñaba Marx y para cómo explicar y entender una acumulación originaria que se genera de manera distinta a la que se genera en Inglaterra, pero sobre un sistema que se moviliza bajo el mismo objetivo, la acumulación de capital. Entonces, sí, bueno, tarde, una disculpa por llegar tarde, no puedo escuchar completa la exposición, pero por otros compromisos hasta esta hora no fue posible llegar. Me interesaba mucho tanto ver físicamente el libro como escuchar parte de la exposición. Y lo mío es un comentario, una reflexión, porque si bien lo demás ya se ha dicho, no creo que necesite repetir esta visión que Marx tenía sobre América Latina, sobre México, y que como cualquier autor va evolucionando, cambiando. Más bien lo que quisiera señalar, recalcar, es esta cuestión de Bolívar, porque precisamente cuando se le señala a Marx sobre estos comentarios, pues claro, uno tiene que tratar de entender a Marx por qué dijo eso, qué dijo sobre México, sobre el avance de la invasión estadounidense, después cambia su opinión, pero sobre Bolívar parecía que hay algo similar. Porque ¿cómo se atreven a criticar a Bolívar? Efectivamente, Bolívar propuso un plan de integración latinoamericana, pero cuando empezamos a leer su programa político era bastante antidemocrático. Era un programa súper antidemocrático, oligárquico. Cuando estudiamos los códigos de independencia, de donde intervino Bolívar, notamos que los que se movilizaron realmente fueron las oligarquías, a diferencia de México, donde se logró movilizar a las masas indígenas. Por eso en México el proceso tuvo una profundidad, siendo un poco más intensa. Entonces, este tipo de reflexiones sobre Marx también me parece que nos deben obligar a llevar unas reflexiones sobre Bolívar. Bolívar sí, el gran libertador, pero libertador en qué sentido, libertador también de una clase social que se está constituyendo. Entonces, implica también pensar críticamente a Bolívar y no solo hay que defender a Bolívar. Bueno, también habría que pensarlo críticamente, así, con lo mismo que Marx, ¿no? Y, como con cualquier autor o cualquier personaje histórico de esta envergadura. Pero bueno, ese era mi comentario y felicito y saludo esta presentación del libro. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, pues igual, muchas gracias por los comentarios que dieron respecto a estos nuevos, pues no descubrimientos, pero traducciones de esta obra. Marxista que ha quedado olvidada o que no había sido traducida de esta forma a nuestro idioma. Un comentario. Uno de los argumentos que más esgrimen desde el antimarxismo latinoamericano, esto no es una ocurrencia mía, es algo que ya se ha documentado. Por ejemplo, un investigador cubano, me parece que se apellida Guadarrama, en un libro de Ediciones del Caballito que se llama Marxismo y Antimarxismo en América Latina, describe cuáles son algunos como de los argumentos que se han esgrimido históricamente para atacar al marxismo y también para defenderlo en el contexto latinoamericano, y justamente uno de los más recurrentes son estos comentarios, estas investigaciones de Marx respecto a América Latina. Entonces, ¿qué tanto podemos tomarnos a Marx en serio como una figura de autoridad para algunos temas de historia política, social, económica latinoamericana, también tomando en cuenta algunos comentarios que realiza Oxfam en la obra que señaló el profesor, donde menciona que Marx era un profesional en historia de algunas naciones, sobre todo era un profesional de historia en cuanto a historia continental europea. Conocía algo sobre América Latina, conocía muy poco sobre África, conocía algunos temas sobre Asia, lo mismo de Engels. Engels, por ejemplo, era un especialista en historia medieval de Alemania, en Irlanda también se especializaba en algunos temas. Entonces, ¿qué tanto podemos tomar a Marx como figura intelectual para entender algunos procesos latinoamericanos en la actualidad? Sí, perdón. Bueno, para quienes redondean, soy Richard Osuna, soy profesor de Derecho en la Universidad de San Andrés de La Paz, Bolivia. Tengo el agrado de acompañar al profesor Julio Velázquez a este lindo país, a esta importante, muy importante universidad. Y quiero resaltar también el interés que pone el profesor Julio Velázquez de intentar aclarar un poco de la información que creo a la mayor parte de los asistentes a este evento académico les trae aquí en esta mañana. Y es el hecho de precisar un poco más el pensamiento, los aportes de ese gran pensador como fue Carlos Marx. Pero sobre todo, como lo ha dicho el profesor José de Jesús, lo acabo de conocer, por eso perdón por no identificarle el nombre, es que quienes escuchamos este tipo de reflexiones sobre grandes autores debe ser el principio o la continuación de lo que queremos aclarar de esos grandes pensadores. Pero como lo acaba de decir un José joven, brillante, no lo sé, es que no hay que creer que así esos monstruos del pensamiento, los llamaremos como Carlos Marx, digan lo que hayan dicho y escrito lo que hayan escrito, es todo lo que deberíamos analizar. Porque, por ejemplo, lo que usted ha dicho, profesor José de Jesús, sobre la justificación de la colonización, de ese proceso, que enseguida lo vamos a aclarar desde otro punto de vista, ya lo señaló, por ejemplo, Bartolomé de Las Casas. En 1542, él produce un texto que se llama Breves relación de la destrucción de Indias. Y allí dice, en el preámbulo nomás, el motivo por el que han venido los españoles a estos territorios es el oro, el enriquecimiento. Claro que eso estaba cubierto con la idea de una civilización que apoya cabalmente Engels y de alguna manera Marx, con un proceso incluso de evangelización. Pero los que un poco hemos leído de esto sabemos que esa tarea se les encomendó cabalmente a los encomenderos, y que ese proceso de civilización era a palo y cruz, cruz y palo, es decir, un argumento de que las cosas son buenas, pero hay que hacer entender a palo. Entonces, yo también quiero ponderar, perdón que lo haga desde el punto de vista de un compatriota boliviano, el que venga a explicar algo de lo que se produce en mi país, pero en mi país no solamente es el vicepresidente el que tiene el interés en cualificar de mejor manera esta información, que está un poco guardada, oculta, porque, por ejemplo, la Constitución Política de Bolivia, que ya data la nueva del año 2009, señala exactamente lo que debe ser este proceso de escuchar a expositores, de leer a grandes autores, que por ejemplo nosotros ya lo llamamos conquista a ese proceso, que es en realidad un término, una categoría eufemística. El artículo 38 de nuestra Constitución denomina exactamente invasión, porque eso fue. Eso porque la conquista, ¿qué es? Todos sabemos cómo se conquista pues a una persona, persuadiéndola, como los vendedores o los políticos no los hacen, Pero cuando uno incurre en el pensamiento de otro o en una violación, que es, bueno, yo manejo esto porque soy profesor de derecho también, eso ya no es una conquista, es un abuso, es una invasión del cuerpo o del territorio. Entonces, eso es lo que dice nuestra Constitución, que en eso es una vanguardia. Y la Constitución ya no es obra de un vicepresidente, ¿eh? Obviamente la ha tenido mucha influencia en este texto, pero es obra de un grupo de representantes, un grupo de gente que son cabalmente los constituyentes que han aprobado este nuevo texto. Entonces, reitero que este tipo de eventos yo los celebro, por eso he tenido el gusto de acompañarlo, claro, por motivos turísticos también a este lindo país, a nuestro compañero Julio Velázquez, pero es para que sigamos reflexionando con información, no solo del Perú, del Bajo Perú y del Alto Perú, que ahora es Bolivia, sino de México y Bolivia, que somos en realidad, hasta yo debo parecer, no sé si Pancho Villa o uno de ellos, medio mexicano. Eso quería comentar. Muy bien, gracias, Richard. No, terminamos. ¿Qué? Bueno. Ah, sí, terminamos. Muy breve, Tomás. Yo creo que si le colocamos un sombrero aquí a mi amigo, se parecería a un heredero de Pancho. Bueno, muy maduras las emociones, las intervenciones de ustedes. Realmente hay criterios maduros. Pero creo que estamos de acuerdo en que sobre estos textos hay que seguir trabajando, investigaciones mucho más serias. Hay que hacer quizás un marxismo renovado, ¿cierto? Hay autores como Michael Hensis, que es el que ha hecho el comentario de este libro, ha estado en Bolivia. Y hay toda una nueva escuela que está surgiendo en Alemania, que se llama Nueva Lectura de Marx, donde está Michael Hensis, que es uno más, es todo un grupo. Y hay una autora española, Clara Sama San Miguel, que ha escrito un libro muy interesante, se llama Fetiche y Mistificación, que se publica en el siglo XXI, que se hizo interesantísimo. Creemos que hay noticias sobre Mega 2, sobre el proyecto que están haciendo, cosas muy, muy nuevas. Marcelo Busto, que ha estado tras las huellas de un fantasma, que ha estado también en Bolivia, que no lo pudieron conversar. Y el prólogo que hace al libro este de Transmisiones de un Fantasma, un mexicano, Gabriel Vargas Lozano, el filósofo que trabaja en la Universidad de Puebla, es interesante. Por eso yo decía, a veces, caramba, México es un país tan privilegiado porque el libro que uno quiere lo consigue aquí, ¿no? Si tiene la estrategia, José tiene toda la estrategia, no le habló de un libro, pero con su estrategia lo aplica y lo consigue aquí sobre la marcha, digamos, ¿no? Entonces, es una invitación esta publicación de esto, a seguir avanzando, a seguir investigando. Marx tuvo esas apreciaciones sobre la colonia, quizás porque se dejó llevar por Engels, por Hegel, porque para Hegel todos los pueblos de América hemos sido pueblos sin historia, estamos marginados. Y está estudiado más también ese proceso de evolución. No voy a extender más, da ganas de extenderse mucho más. Agradecer siempre a José, con quien venimos cultivando una amistad desde hace muchos años. Y ojalá, decirlo así públicamente, quiero tener a José allá en Bolivia para que podamos también dialogar allá en la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, con el trabajo. Dialogar, y lo vamos a hacer para que puedas dialogar con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, que es lo que queremos. Vamos a trabajar en eso, José. Muchas gracias. Gracias.